Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pongo en ti mi corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pongo en ti mi corazón, porque todo lo que hay necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.